Muñequita te haré temblar, mamita te haré volar. Cuando mis labios te toquen en un lugar especial, muñequita te haré temblar. Quiero llenarte de pasión, nena, y luego con calma besarte entera. Quiero mostrarte lo bello del mundo, ma. Muñequita, tú sabes que soy el que te excita, el que te arrebata en la cama, el que te ama, el que te pone a sudar con ganas. Muñequita, tú sabes que soy el que te excita, el que te arrebata en la cama, el que te ama, el que te pone a sudar. Sonando diferente.